soñaba ni en sueños que tú me ibas a besar. Es que tú no lo merezcas, pero amiga, mi cariño, confundiste con amor. No quiero matar tus sueños, pienso en ti. Te necesito como amiga, ya lo ves. Quizás mañana el corazón te dirá que has despertado con una nueva las cadenas que unió nuestra amistad. Hoy me pide ser tu dueño, no pensaba ni en sueños que tú me ibas a besar. No es que tú no lo merezcas, pero amiga, mi cariño, confundiste con amor. No quiero matar tus sueños, pienso en ti. Necesito como amiga, ya lo ves. Quizás mañana el corazón te dirá que ha despertado.